En Tumacondo tenemos 4 o 5 temas sobre los que damos vueltas y vueltas, 4 o 5 invitados o invitadas sobre los que siempre estamos consultando, y una de ellas es Sonia Wiener, con quien hablamos en abril del año pasado. Ella es autora del libro Doctrina de Inseguridad Mundial, Paraguay como laboratorio de Estados Unidos en la región. ¿Por qué volvemos a llamarla? Con ella hablamos antes de... nos anticipaba que toda la ola represiva que iba a bajar desde el gobierno nacional, y aún no había muerto Santiago Maldonado, aún durante un operativo de Gendarmería Nacional, y aún no habían matado por la espalda a Rafa Nahuel, Prefectura Naval Argentina. No había pasado eso cuando la entrevistamos, así que pasaron muchas cosas desde aquel abril hasta ahora, así que queríamos volver para ver que nos anticipe qué más se puede venir. Hola Sonia, ¿cómo te va? Buenos días, un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, decimos que Sonia es investigadora del CONICET, doctora en ciencias sociales, y se maneja, su disciplina científica es Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Sonia, primero te quería preguntar, a ver, que me hagas una especie de, bueno, tu opinión, tu parecer, un diagnóstico general sobre lo que ha pasado desde aquel abril hasta este abril. Bueno, sí, lamentablemente en aquella oportunidad hablábamos de cómo se resignificaban y reconstruía la figura del enemigo interno, ¿no? La representación de la amenaza y los riesgos ante la sociedad, y cómo de una manera colonizada se iba resignificando e imponiendo esta idea de que hay sujetos que no son sujetos de derecho, que son cosas que se pueden eliminar, que se pueden matar impunemente. Y efectivamente, que era una tendencia, son directrices que vienen a nivel continental, ¿no es cierto? Y lamentablemente se está cumpliendo en nuestro país y en otros países de la región. Esto de que hay determinadas categorías de ciudadanos o de personas que pueden ser asesinadas por la espalda de la manera más cruel, impunemente, por las fuerzas de seguridad o por las fuerzas policiales o parapoliciales. Un poco en ese sentido, lamentablemente en nuestro país es lo que viene sucediendo en clara violación con las leyes de defensa nacional y seguridad interior, que marcan un límite muy preciso en lo que hace a la posibilidad o la capacidad de intervenir de las fuerzas armadas o fuerzas militarizadas en tareas de seguridad interior. Y bueno, se cobran víctimas como Santiago Maldonado, que muere en un contexto de clara violencia institucional, con una responsabilidad clarísima del Estado, y de Rafael Nahuel, un chico asesinado por la espalda en un contexto de protesta social. Y en ese sentido, por ahí la diferencia es la aparición de funcionarios públicos de distintos niveles de estatales, digamos, hasta la misma Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y el mismo presidente Mauricio Macri, alentando, avalando, fundamentando esta clase de asesinatos selectivos, en definitiva, que lo que buscan es disciplinar a la sociedad frente a un sistema y a unas políticas neoliberales que están excluyendo a grandes sectores de la población. Sonia, en aquel momento, el que se estaba construyendo como enemigo público, me acuerdo que era el sector docente, que teníamos en los medios de comunicación hegemónicos el bombardeo constante de que eran los revoltosos, los vagos, corruptos. Por ahí no pudo prender como ellos pretendían, me parece, y ahí se empezó a construir vertiginosamente al mapuche como el enemigo público. Claro, la figura del indio terrorista. Sí. La histórica figura del indio violento y terrorista, ¿no? Vos estudiaste profundamente al Ejército Popular Paraguayo. Sí, el Ejército del Pueblo Paraguayo. Ejército del Pueblo Paraguayo. Que también, contanos esa experiencia. O sea, ¿eso también fue una creación, como sería la RAM acá, así desde el poder, como construir un enemigo interno? Bueno, muchísimo ha circulado a partir de mi libro en blogs. Muchos estudiantes han hecho esa analogía entre el EPP paraguayo y la RAM en Argentina. Lo que yo había investigado era la criminalización de la protesta social en Paraguay. Y efectivamente en Paraguay el campesinado, la figura del campesino organizado, es la que tiene fuerza de cambio en el país, por las estructuras y las variables que, específicas históricas de Paraguay. Pero en realidad lo que buscan estas nuevas doctrinas de seguridad enmarcadas en estas tendencias sistémicas que lamentablemente atraviesan a la región es estigmatizar eso, a los sujetos que resisten la expoliación del modelo capitalista en su fase más violenta, más extractiva, y que se organizan en esa resistencia para tratar de visibilizar las injusticias y la expoliación a la que están siendo sometidas nuestros pueblos. Entonces, en aquel momento que conversamos en Argentina, era clara y ha continuado la búsqueda de estigmatizar a los docentes por la capacidad de protesta y de instalar en la agenda pública argentina sus históricas demandas. Efectivamente, creo que en un sector de la población argentina no ha aprendido todavía lo suficiente por el vínculo que tiene la ciudadanía con los docentes, y se traspola a la figura esta de los pueblos originarios como sujetos violentos y terroristas. Lo que sucede, a diferencia de Paraguay, es que en Argentina la propia ministra de Seguridad termina reconociendo que la RAM y que la noción del terrorismo, desde el indio terrorista, esta representación de la amenaza, es un concepto. Es decir, las propias autoridades argentinas terminan reconociendo que esto en la realidad no existe. En Paraguay es más complejo, porque hablábamos en ese momento de insurgencias plantadas o de insurgencias vinculadas a sectores parapoliciales, en el caso de Paraguay, a la violencia armada sojera, ¿no es cierto?, que tiene mecanismos de desplazamiento históricos de hace 300 años, no es una cosa novedosa, de aquellos pequeños productores que resisten el avance de la frontera sojera y la extranjerización del capital. Entonces, hablábamos, es difícil estudiar las insurgencias del siglo XXI, primero porque es muy difícil aproximarse y hacer un trabajo de campo, lo mismo que es muy difícil investigar, por ejemplo, la trata de personas, por cuestiones de seguridad, además del propio investigador. Y además porque las personas que se prestan a dar información, si uno no puede citarlas porque corren riesgo su seguridad. Sin embargo, se puede pensar analogías, porque esta idea de representación de la amenaza, reconstrucción del enemigo interno, lo que busca fundamentar, en definitiva, es la fusión entre defensa y seguridad y la puesta en marcha de todo el aparato estatal represivo para disciplinar aquellos segmentos que interpelan el sistema, que se organizan, que resisten, que demandan, para disciplinar la protesta social, ¿no? Incluso de manera preventiva, es decir, son nuevas tecnologías para sembrar el terror también y para que las personas no se animen siquiera a ir a apoyar una demanda, también para sembrar la insolidaridad. Lo vimos muy claro en el caso de Santiago Maldonado, con esta técnica de infiltración de las protestas ciudadanas en los centros urbanos y de búsqueda de legitimación incluso de los medios de comunicación de la figura de Santiago y de la familia de Santiago. Qué interesante todo ese caso para un investigador, ¿no? Porque todo lo que se ha mezclado ahí es riquísimo para hacer un libro como el que hiciste de Doctrina de Inseguridad Mundial, todo lo que se ha cruzado desde política represiva gubernamental, esto de creación del enemigo interno, infiltración de servicios de inteligencia, y no ha concluido, digamos, siguen operando contra la familia hoy día. Claro, lamentablemente hablábamos en ese momento de Paraguay como laboratorio de prácticas que se buscaban extender a todas las regiones, y efectivamente se han extendido, y hoy en día, con la llegada de Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos al Ejecutivo Nacional, nuestro país se ha transformado en un laboratorio en ese sentido. Y detrás de todas estas doctrinas represivas, la doctrina Chocobar, o detrás de la estigmatización de los docentes en Argentina, o de los indígenas en Argentina, o de los indígenas en Chile, de los pueblos originarios en Chile, del campesinado en Paraguay, de la lucha minera en Perú. Lo que hay es un modelo muy perverso que va extranjerizando la tierra, que va concentrando poder, que va endeudando a los pueblos, que va construyendo obra pública, por ejemplo, mediante procesos de endeudamiento. Va a ser lo que va a pasar con la ley público-privada de Carter, de Horacio Carter, domingo hay elecciones en Paraguay, para el presidente paraguayo. Es lo que es exactamente lo mismo está proponiendo en este momento Mauricio Macri en Argentina, con el proceso de endeudamiento y su acrecentamiento, es decir, hacer obra pública financiada por privados para garantizada por el Estado. Es decir, nosotros después vamos a terminar pagando la obra que estos gobernantes van haciendo y que buscan capitalizar políticamente, y además es obra pública para aceitar los procesos de extracción de nuestros bienes naturales, ¿no? De nuestros recursos estratégicos. Así que eso es lo que creo que hay que mirar, las tendencias sistémicas que vienen detrás de estos gobernantes, de estas doctrinas, y las víctimas. Uh-huh. Y las víctimas, que es muy doloroso, es una tragedia, que se suman a la tragedia de la historia de nuestros pueblos, ¿no? En la región. Creo que eso es lo más difícil. Estamos hablando con la investigadora del CONICET, Sonia Wiener. Sonia, ¿y esto tiene un nombre ya? ¿Es neocolonialismo? ¿Cómo lo nombran los académicos y académicas? Bueno, se habla de, por supuesto, los académicos y los militantes, creo, de neocolonialismo. Uh-huh. Se habla de una fase del capitalismo de acumulación por disposición popular. Es un término. ¿Cómo? Repetilo. Acumulación por disposición popular. Ajá. Es un término que se ha traducido al español en la revista Social y Register del año 2005 de David Harvey, un académico anglosajón que ha estado hace poco en Argentina, que justamente él busca indagar cómo en este momento del capitalismo, porque el capitalismo desde sus orígenes, ¿no?, ha desvalorizado la vida, ha mercantilizado la naturaleza y ha tenido una tendencia a globalizarse. Y detrás del desarrollo de la historia del capitalismo en la modernidad es que aparecen los imperialismos modernos, ¿no es cierto?, y el extractivismo tampoco es nuevo. Pero en esta fase particular, en este momento histórico, el capital busca acceder a nuevos procesos de valorización, es decir, va tomando nuevos espacios que se valorizan en función de, justamente por eso el término de acumulación por desposesión popular, se le van quitando a los pueblos. Uh-huh. Por ejemplo, la mercantilización del tiempo libre. Toda la industria la industria del entretenimiento, por un lado, pero también la valorización, por ejemplo, de las vacaciones, los all inclusive. Es decir, tu tiempo libre también está segmentado y te dicen hasta qué hacer en cada momento de tus vacaciones, ¿no? Y además vos pagás un paquete por esa segmentación, es decir, vos comprás la segmentación de tus vacaciones. La valorización de estos nuevos espacios, el espacio orbital, por ejemplo, uh-huh, también, ¿no? En lo que hace a los satélites, por eso la desarticulación del ARSAT y la concesión a industrias del complejo militar industrial imperial británico o estadounidense. Es decir, en esta fase del capitalismo se avanza muchísimo más el capital para sostener su tasa de ganancia en detrimento de la vida digna de los pueblos. Tan sencillo como eso, ¿no? Sonia, y ahí hay un tema que al respecto, vinculado a los recursos naturales, y del que hemos hablado, que es el acuífero guaraní. Bueno, y hemos visto un interés, se ha publicitado el interés de Nestlé y Coca-Cola, creo, en privatizar parte o totalmente el acuífero. No sé qué nos podés contar de ese aspecto como últimas noticias que tengas. Sí, en realidad vos fíjate una cosa, en Argentina sobre todo, ¿no? Las resistencias a este modelo extractivo confluyen en torno al agua, porque el agua es fundamental para la vida. Nosotros no podemos vivir sin agua. Es un derecho humano, por Naciones Unidas, además, digo ahora a propósito del incremento de las tarifas de agua, está reconocido, es uno de los pocos elementos naturales, pero además incluso como servicio está reconocido como un derecho humano. Y tiene que ver con eso, con la necesidad de agua dulce en el planeta. Entonces, el acuífero guaraní, habíamos hablado de eso en torno a esta idea de esto que había circulado, que estaba Bin Laden en la Triple Frontera en su momento, que era un foco de terrorismo. En realidad lo que hay ahí es uno de los acuíferos más grandes del planeta, y por eso se quería instalar infraestructura militar por parte de Estados Unidos y sus aliados allí. Lo mismo sucede en Tierra del Fuego y en las Islas Malvinas, donde tenemos una de las bases extranjeras militares más grandes del planeta, por su conexión con la Antártida también, ¿no? Otro gran reservorio de biodiversidad y de agua potable en el mundo, a la espera de que las empresas, bueno, cuando caiga el Tratado Antártico, poder apropiarse de eso rápidamente. Y lamentablemente nuestros países son riquísimos en estos elementos esenciales que despiertan la codicia de agencias imperiales vinculadas con corporaciones transnacionales muy poderosas a nivel mundial. Es decir, ya no se puede pensar las agencias imperiales como estatales, porque tienen un mix de público-privado. Hay una tendencia a la privatización, por ejemplo, de las corporaciones militares privadas, creo que habíamos hablado de eso. Sí. Entonces, en nuestro país, a partir de la llegada de Cambiemos y de la visita de Obama específicamente a nuestro país, que se difundió como Obama bailando tango con Mora Godoy, lo que no se vio fueron justamente los acuerdos que se habían firmado de cooperación con la DEA y con otras agencias norteamericanas, israelíes, británicas ahora, para generar la infraestructura para poder extraer precisamente esta naturaleza, estos bienes que nosotros tenemos en nuestro país. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido se está avanzando muchísimo más de lo que se cree, se está extranjerizando mucho más de lo que se conoce. Uh-huh. La extracción de naturaleza en nuestro país, no solo en lo que refiere al agua o a los acuíferos, también en lo que hace al litio, e incluso esto que quiero señalar, ¿no? El espacio orbital también. Uh-huh. Uh-huh. Se está extranjerizando, porque desde el espacio orbital también, bueno, están las señales, están los medios de comunicación. Es decir, una estrategia de control del espectro total. Uh-huh. Eso así lo llaman los norteamericanos. Pero la OTAN ha sacado muchos documentos, y sobre todo el complejo militar británico, en esa línea también, ¿no? Y entonces ha firmado acuerdos con nuestro gobierno de cooperación en esa misma línea. Es difícil escindir las agencias imperiales de las corporaciones transnacionales y de la estrategia financiera. Te doy un ejemplo, por ejemplo. La desarticulación del ARSAT en nuestro país está vinculada con la búsqueda de concesión del espacio orbital a Hube Corporation. Hube Corporation es una empresa del complejo militar industrial británico que ha crecido mucho, se ha asociado con empresas del complejo militar industrial estadounidense y es pionera, es una de las que brinda servicios en la OTAN. Digo, para entender cómo funciona el mundo. Uh-huh. Pero a su vez está vinculada, es una de las empresas que está vinculada a los llamados fondos de pensión buitres, es decir, está vinculada por Singer. Entonces nosotros, nuestro gobierno, le está cediendo la cesión del espacio orbital a empresas que tienen este vínculo, esta pata militar, son parte del complejo industrial militar, pero tienen este vínculo financiero con los fondos que litigan contra la Argentina. Es decir, es un retroceso, una cesión de soberanía a varios niveles, va en detrimento de nuestra soberanía ecológica, ¿no? No solo de nuestro país, sino de la región, porque militarizan áreas del planeta que además son zonas de paz, con estas intenciones extractivas y geoestratégicas. Va en detrimento de la soberanía económica, porque son los fondos que litigan después en los tribunales internacionales contra Argentina, y todos los ciudadanos le terminamos pagando fortunas. Va en detrimento también de la soberanía territorial. Es decir, hay varios, va en detrimento de la soberanía cibernética al mismo tiempo. Es decir, estamos cediendo espacios y soberanías a varios niveles, en múltiples dimensiones, y bueno, todavía la ciudadanía no termina de tomar conciencia de todo esto, a pesar del activismo que hay desde sectores políticos partidarios, progresistas, desde movimientos sociales, y de la búsqueda de poder integrar todo esto que es tan complejo y transmitírselo a nuestra población. ¿Cómo se para eso, Sonia? ¿Qué herramientas hay? ¿Se puede? Siempre me haces la misma pregunta. Es que necesitamos ver un poco para adelante. Y yo creo que mediante la acción política. Porque la política es la búsqueda del bien común. No solo de nuestra sociedad, de nuestra población, sino de la familia humana con el planeta. No podemos hoy en día pensar que esto es sustentable en el tiempo. Entonces, yo creo que mediante la acción política, después cada quien verá, según su pertenencia, su historia, sus vínculos incluso familiares, si es la acción política la orienta hacia el movimiento, hacia la organización popular, hacia el partido, hacia un partido progresista. Pero es la única forma. Uh-huh. La acción política y el trabajo profundo de hormiga de construcción de la conciencia popular y de lo que está en juego para el presente y para el futuro en la vida de nuestros pueblos. Y bueno, eso a veces es una tarea ardua y es difícil de llevar a cabo, y hay que tener en claro que la opción política es una opción de vida, es decir, no es algo que quizás uno hace en la práctica una acción y lo puede revertir en un año o en dos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por eso es tan difícil de sostener en el tiempo también. Sin embargo, creo que si uno tiene un amor profundo hacia su pueblo, hacia su familia, hacia su descendencia, hacia la humanidad, hacia su tierra, hacia el planeta, no nos queda más remedio que sostenerla en el tiempo, apoyarse en ese amor, superar las decepciones, que en definitiva muchas veces son coyunturales, tratar de hacer un análisis crítico, informarse, leer, pensar y bueno, y luchar. ¿Qué otra opción nos queda? Sonia, y aprovecho te voy a hacer la última pregunta. Aprovecho tu conocimiento sobre temas de defensa y puntualmente quiero saber tu opinión sobre qué pasó con el submarino Ara. Justo estuve en Diputados, convocada por Guillermo Carbona, creo que hace dos semanas. Y Alicia Castro dijo algo que a mí me quedó resonando. Yo soy muy prudente, porque hay un montón de familias y personas involucradas que están sufriendo muchísimo, así que la verdad que no quisiera hacer hipótesis al aire sin tener información concreta. Un sector de los familiares está convencido de que ha sido bombardeado por los británicos. Es algo que comparto con Guillermo Carmona, no me termina de cerrar en qué sentido, en el sentido de que este es un gobierno que, como cuento, ha cedido soberanía y claramente su discurso es pro-imperial, ¿no? Y pro-británico, así que más allá de que lo quiera disimular el día del excombatiente, claramente es un gobierno cipayo en lo que refiere a las Malvinas. Entonces, es la primera cosa que llama la atención, que mande un submarino a hacer espionaje, sería extraño. Por lo pronto no sería muy coherente con la política exterior que está llevando a cabo la Alianza Cambiemos. Hay claramente una interna dentro de la Armada y podría suceder, lo he visto muchas veces, que de las Fuerzas Armadas, ahora sobre todo, que tienen mucha mayor autonomía que antes, brindada por el gobierno, pero antes también lo intentaban, hayan impulsado una acción sin autónoma, ¿no? Por fuera de la conducción civil, que haya devenido en esta tragedia. Sin embargo, otra cosa que llama la atención es la rápida llegada de Estados Unidos y del Comando Sur ofreciendo auxilio. Así que se habla de, también de que se hubiera producido esta tragedia en un contexto de ejercicios de bandera falsa, ¿no? ¿Qué es eso? Los ejercicios de bandera falsa son estos ejercicios que promueve, por ejemplo, el Comando Sur. Uh-huh. Autoatentados, son ejercicios que se le operaciones especiales que se le ocultan a la población. Uh-huh. En este caso, si en Argentina quiere participar de un ejercicio militar liderado por el Comando Sur o por alguna agencia imperial extranjera, tiene que pasar por el Congreso. Y claramente en el Congreso se va a visibilizar este ejercicio. Entonces, podría haber sucedido que para que no pase por el Congreso se hiciera a espaldas de la población. Uh-huh. Y eso explicaría personal de inteligencia que estaba en el submarino. Así que son las hipótesis que se barajan en este momento. Perdona, ¿y eso que sería un ejercicio que salió mal, digamos? Claro. Un accidente dentro de ese ejercicio secreto. Claro, dentro de ese ejercicio y rápidamente, porque es muy llamativo la llegada tan rápida a este área tan estratégica del mundo, aparte. Uh-huh, uh-huh. E insisto, es una de las bases militares más grandes del planeta. Está ubicada, cobra una importancia en este momento. ¿Por qué? Por muchas razones, por los bienes en la zona, por la riqueza del Atlántico Sur, pero también porque es un punto de conexión obligado con la Antártida, entre el Océano Atlántico y el Pacífico, porque puede suplir al Canal de Panamá, que en este momento está teniendo mucha intervención china, en fin, por un montón de variables de la geopolítica mundial actual. Entonces, estas son un poco las hipótesis que se barajan. Yo no quisiera pronunciarme por ninguna se pueda hacer una investigación confiable. Uh-huh. Y en ese sentido también es notable, y eso sí está muy claro, que no se quiere que se investigue. ¿Por qué no se está buscando el submarino? ¿Por qué se busca ocultar el hecho? Que no se mencione en los medios y este bastardeo hacia los familiares, porque es algo que se quiere tapar, eso está clarísimo. Bien. El Estado argentino quiere tapar lo sucedido, eso a uno le hace pensar que las agencias imperiales que están en clara sintonía, digo, la complicidad entre las agencias imperiales y el Estado argentino en este momento es evidente, por lo menos en lo que hace a la administración Cambiemos, quieren acallar y tapar el asunto. Eso da que pensar, ¿no? Bien. En principio. Soñar. Es decir, hay algo que no quieren que descubramos, y el submarino, si se descubre, hablaría, porque no me acuerdo quién dijo, los fierros hablan, dan uh-huh. cuenta de lo que pasó. Así que eso es algo llamativo. Pero bueno, más que eso no te puedo decir. Perfecto. Porque quiero ser muy prudente. Perfecto, perfecto. Mucho nos dijiste igual. Sonia Wiener, investigadora del CONICET, autora del libro Doctrina de Inseguridad Mundial, Paraguay como laboratorio de Estados Unidos en la región. Nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo para vos y para todos los oyentes y toda la fuerza, como siempre. Bueno, chau.